Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos al oráculo del día de... los siete soles. Así es. Y de fondo, por lo que me dice el búmetro, que lo mide, está sonando la belleza de las bandas de continuidad. De las bandas de continuidad. No sé cuánto se escucha, pero ahí está. Sí. Y es bueno que así sea. Sí. Y está ocurriendo en el programa 943. Hoy es el 19 de abril de 2025, sábado, día de Cons. Clave oracular, 1497. El 19 en el Siam es fuego, así que el día se llama... fuego en rebeldía trascendente. Ya te... y además un año de búsqueda trascendente y esa rebeldía ahí emergiendo, buscando... precisamente lo que aún no existe, lo que tiene que ser creado, lo que tiene que surgir, brotar. Y lo hace en forma, claro, ardiente, interior, espiritual. Ahí está. Y en esa creación, rebelarse contra la trascendencia que está impuesta, que han impuesto, y crear otra trascendencia diferente y nueva. Una otras trascendencia, creencias, trascendencia. Lo otro que tiene de trascendente. No, no tiene nada de trascendente. Es que se cataloga dentro de lo religioso y espiritual, pero no lo es. Claro, es algo ahí impuesto. Habría que quitar muchas capas o muchas vueltas y tal igual. Pero vamos, entre las trascendencias, ahora ya no vamos a dar tanto a la barrila. En el diario de anoche estuvimos hablando de eso, de lo que estamos intentando crear. Sí. De un lugar ya definitivo nuestro, y estamos en ello, y precisamente por la trascendencia. Por la trascendencia de verdad, claro. Sí, sí, sí, completamente. Porque claro, es trascendente preservar las cosas como te dé la gana. Sí. Porque claro, dices, o sea, tengo libertad pero con peros. No hay libertad. Eso no puede ser, no tiene sentido. Es falsa. Porque dice, bueno, puedes hacer lo que quieras. Y yo también, y te voy a quitar lo que tú hagas. Vale. Dices, ¿eso qué es? Pues... eso no es ninguna libertad. Luego, por otro lado, tampoco es libertad, ni nada que se parezca. Bueno, ahora por fin está lloviendo, por supuesto. Que es abril. Por supuesto. Y Baal tiene que estar ahí a tiene tope. Tiene que estar. Porque los pérfidos, los... Los usurpadores. Los súcubos. Súcubos. Demonios de los monoteístas convirtieron a dioses mesopotámicos y de otros lados, de igual de dónde. A todos. En demonios, porque ellos necesitan en su infierno particular que sea así. Necesitan el mal. El otro día estaban unos en un sitio de las redes sociales por ahí diciendo: por cada cruz que derriben, nosotros levantaremos una. Pero en espacios públicos, en espacios de todo el mundo. Y yo les decía, ponerlas en vuestras casas y dejarnos en paz con vuestras malditas cruces. Ya ves. Porque esos son símbolos, no tienen nada que ver con lo religioso, tienen que ver con la muerte, con el miedo, con el horror y todo eso. Y aunque esto suene muy mal y sea no sé cuántas cosas incorrectas, es así. Porque si tú crees o piensas o tienes la paranoia de lo que sea, la tienes tú. Claro. Pero no me la tienes que poner a mí delante de mi cara, ni de mi sensibilidad. Ni obligarme sensibilidad, ni meterme esa paranoia, ni inculcarme esa paranoia. No. Además que lo hacen desde que es pequeñito, haya machamarcillo, ¿no? Sí, sí. Para que se meta bien el miedo. Así es. Entonces, no. No. Eso no es libertad. No, de hecho, me coartas a mí porque ya me gustaría ver una Tau, me gustaría ver una Ankh, me gustaría ver cosas que tienen que ver con la vida y no puedo. Sí. No puede ser. Además, tiene que. Es que también es la suprema ignorancia, la suprema paletez, en el sentido de que ni siquiera se fijan en lo que significa ese símbolo. Porque desde los tiempos más ancestrales. La cruz es el símbolo de la muerte y de la materia y de lo que muere y de lo mortal y de lo que desaparece y de lo efímero. Así es. Y además se regodean en ello de una manera tan... Y, es... Y entonces todo es un culto a la muerte. Sí. Dices, hombre, o sea, además, a la vida sí, pero a la muerte no. Es todo un supuesto personaje en el que todos participan de su crimen. De su crimen. ¿Vale? Por activa o por pasiva. Y encima le llaman de otra forma, por lo tanto es un crimen más atroz todavía, porque están obviando qué simboliza. Sí. Entonces es absolutamente repugnante. Y bueno, pues eso, tiene que llover más todavía. Y falso y mentiroso y todo, sí, parece que para que algo triunfe tiene que ser mentira. Porque realmente no existió esos días, no sigue una historia y lo único es un mito que reemplazó al que ya estaba. Al de Dumuz y Tammuz, que muere y resucita en primavera, claro. O Adonis, que muere y resucita en primavera, un montón de divinidades, Mitra, ahí está. Y divinidades que morían y resucitaban en primavera. Porque pero, es ritual. Un ritual. Como un mito, como un eso, fábula, como un etc. Pero no como un personaje histórico. Un personaje histórico no puede nacer y morir cada año una vez diferente. Eso no puede ser. No tiene sentido. No, desde luego que no tiene sentido, es que ninguno. Es muy ridículo. Es muy ridículo. Y lo peor es no darse cuenta de lo ridículo que es. Y no saber que esto se celebra cada vez que es una luna llena de primavera. Sí. O sea, después de. Pero es que os importará la luna llena ni nada. Claro, y las raíces verdaderas de Europa. O sea, en Europa se celebra la Pascua. Claro. Con los conejitos, los huevos de Pascua, claro. Y esas cosas que son reminiscencias de Ostara, claro, de la fiesta de la primavera. Claro. Que se sigue celebrando. Se sigue celebrando. En el norte de Europa, en esos sitios tan desconocidos, pues se celebran con flores, con vida, con la naturaleza. Claro, cantando al sol, a la tierra, a la vegetación, a las flores, a los frutos, a todo lo. Y ahora ya de corrido. 4 sobre 1. Ah, 4 sobre 1, economía depredadora. 9 sobre 1. Rebeldía controlada. La variable 7 sobre 1. Justicia femenina. Lo que son los sábados de abril, 7 sobre 4. Trabajo planificado. Y todos los sábados del año, 7 sobre 9. Victoria por el río. Ahí está. Fluir. Eso es fluir importante. Pero el otro también había que decirlo porque, claro. La vida tiene que ser justa. Sí. ¿Qué pasó ayer? Ayer, pues hubo guerra enfermiza, búsqueda hipócrita, amor en restauración, rebeldía en marcha y amor en restauración otra vez. Ya te digo. Y así es, si lo sabes observar, eso ya es cada uno, ¿vale? Sí. Muy importante. Sí, hay que tener presente eso para pensar en qué cosas se dieron, qué ocurrió y. Sí. Así es. Y la percepción del día también, lo que queda del día. La tabla esmeralda, pues como ayer decíamos, recuperamos la banda arquetípica con la tierra. Sí. Pero no tenemos. Presente. Bueno, ayer tampoco lo teníamos, pero. Presente sigue sin haber nadie. Está ausente. Sí. Número de Yau-Yaui. El 4, acertado. Acertado, ¿no? Acertado. Acertado. Sí, sí, sí. Sí. Subtipología lunar. Fogoso. Ahí está. En el Tawin, cambio. 3 días de regencia principal de Macrow en economía. Pro imperio. Ahí está. Estamos en el. Realmente, ahí hay un fallo en algún día. He fallado en el cambio, en la cuenta. Debemos estar en el 30º día de regencia mensual sótica de Set en amor. Ya queda menos. Es bifísica. Bifísica. Y Tanun, que está en su 299º día de regencia del año sótico, en amor. Puentes de luz. En este tiene que haber aún más fallos. O sea que le queda aún menos. Vaya, sí. Regentes del día. Cons en trabajo. Paramétrica. En su día. De los parámetros. Yos. Sí. Yau-Yaui en victoria. Poder. Nefru en búsqueda. Estética. Y Keperer en economía. Laboral continua. La tabla queda con rebeldía, astucia y guerra. Y guerra ausentes, vacíos. Gesto Hic, de negativo a positivo, en situación de rebeldía trascendente. a la rebeldía le corresponde a Ombos, que es el perfume del equilibrio a nivel espiritual, y al sábado Tarkam, que es el de la claridad y la lucidez, y el sol, la luminosidad, y lo radiante, y lo puro también. Totalmente. Sí. Arquetipos taróticos, pues tres, porque volvemos al inicio. El mago, la rueda de la fortuna y el sol. Sí. Están en, por supuesto, claro, en un día de rebeldía. Está el mago, que es precisamente el encanto, la magia, la seducción que tiene, lo sorprendente, ¿no? De los símbolos como Knun, que es el plasmador de sueños, el que ayuda a realizar todo deseo, todo imposible, todo amor. Bast, el motor de los eventos, y Tut, la magiciencia, porque toda ciencia sale de la magia, sale de un deseo de conocer, de descubrir el misterio. Y entonces, cuando existe una practicidad, ya es una ciencia, por así decirlo. Bueno, y luego está la rueda de la fortuna con Hayashu, que es el azar, el tiempo y el destino, Geb, la tierra, y Nut, el cielo. Y el sol, Horus, que renace cada día nuevo, Ra, la plenitud, el esplendor, lo radiante, y Sokari, la fuerza que succiona, que atrae hacia adentro de uno mismo. Realmente es el que evita cualquier tipo de acabamiento, dispersión. Ayer justo lo leíamos en el Nuevo Imperio, que es la locura absoluta. Sí. Claro, pero no se ha dicho en plan humano. No. Claro, está dicho en plan de que te vas absorbiendo. Sí. Eso se ve, creo que en el libro de Horus. Y es unas páginas que dices, pero si esto es... Es tremendo y que es muy atractivo para ciertas personas. Exacto, más allá me atrae. Más allá me atrae. Pero hay que tener una mente muy sólida. Sí. Sí, y muy eterna. Y muy eterna, o sea, claro. Sobre todo es una mente eterna y por lo tanto sólida. Totalmente. Sí. Mayón del día. Pues ha salido pino y contiene el 2 y el 11. Papel y elemento. Mira. Sí, madera. Madera. Que sale el papel. Es el elemento madera y de la que sale el papel. Sí. El pino. Completamente. Vale. Pues mira, a pesar de todo, vamos bien. Y vale, zono. Uy, un capicúa. Un capicúa. 121. Ah. Súper joven. Pero el pensamiento capaz de percibir la ultrarrealidad solo despierta y vive en el salón del trono de la meditación. Ya ves. Claro, está haciendo referencia al empirio. Al empirio. Vale. El empirio es un bello lugar viviente que controla a los universos. Y ya está. Toma ya. No pasa nada. Ahí está. Y no tienes, lo bueno de ello, que no tienes que creer en ello. Es como si no creyeras. O como si fuera una fantasía. O como... Nada. Es y no se puede, digamos, contradecir. Que no es. Claro, es... Es que solo se puede comprender si lo conoces, y solo lo conoces si lo comprendes. O sea, no es. Claro. No se puede enseñar ni aprender ni esas cosas. No sé, vamos, es que ni siquiera es imposible. Se sabría cómo. No se sabría cómo. Sin embargo, lo otro no lo tienes que aprender, no. Te lo adoctrinan, claro. Te lo tragas, tú te dejas. Te lo imponen. Pasa el tiempo y no evolucionas, te lo sigues tragando y ya está. Y como todo y como la rueda. Es falso y es mentira, todos son ajustes para que parezca de verdad. Y van dictando más normas y más, y hay que hacer esto, y mandamientos de todo tipo, y obligaciones de todo tipo, y prohibiciones de todo tipo. Y mentiras e hipócritas que no se cumplen, y a la vista está. Sí. Porque no es una opinión, ¿no? Es lo que hay. Porque si fuera todo como esos mandamientos, sí. Pues, jolín. Qué maravilla, ¿no? Pero eso, es falso. Sí, completamente. No tiene ningún tipo de coherencia, de verdad. Oye,